Italiano, ¿cierto? Sí, profesor. Y empezó a venir. Mira que yo voy a ir. Que te estuviera, ahora, que te estuviese listo, preparado, sería algo mucho más fácil. Thank you. Conferencia breve. Perfecto. Bueno. Buenas tardes a todas y a todos. Estamos analizando lo que es el homicidio simple. Hemos visto ya bastantes aspectos interesantes en relación a su tipicidad objetiva y la tipicidad subjetiva. Hoy día vamos a terminar de analizarlo. Nuestra clase va a ser un poco más breve hoy día, ¿eh? Vamos a terminar con las 9:15. Si es necesario, más adelante compensarlo, no hay problema, ¿ya? Algunos casos de error de tipo en el homicidio simple, ¿ya? Que después nos van a servir, obviamente, para los demás casos de los otros tipos penales parecidos al homicidio. ¿Cuáles son estos? Un primer error. ¿Se acuerda del error de tipo, no? ¿Qué es lo que es el error de tipo? Y lo digo aquí para las grabaciones. Acuérdense, por favor, repasen error de tipo. ¿Qué es lo que es el error de tipo? Error en el... ¿Qué es lo que es el error de tipo? El tipo penal, es lo que dice la norma. Es el tipo penal, pero ¿cuál es el error de tipo? Para que entendamos cuál es el problema, hay que recordar qué es lo que es el error de tipo. ¿Respecto a la tipificación del delito? No. ¿Qué es lo que es el error de tipo? Sería que quería matar a uno y mató a otro. No. Porque igual quiero matar, no hay error de tipo. A ver. Materia pasada, no es materia olvidada. El tipo penal, desde una perspectiva finalista, tiene una doble dimensión, ¿sí? Una dimensión objetiva, una dimensión subjetiva. ¿Ya? Subjetiva. Bueno, va a hacerlo súper simple y digamos súper concreto. En un homicidio doloso, el tipo penal está compuesto de dos dimensiones: una faz objetiva y una faz subjetiva, de acuerdo a la teoría o a la sistemática finalista. Una teoría objetiva, una faz objetiva y una faz subjetiva. ¿Qué es lo que vamos a encontrar en la faz objetiva del tipo penal de un homicidio doloso? Vamos a encontrar la conducta homicida o matadora más el resultado muerte y entre estos dos el nexo causal. ¿El mundo exterior? ¿Ah? ¿El mundo exterior? No, la conducta matadora o homicida, el resultado muerte y el nexo causal del cerrado. Los tres elementos que vamos a encontrar en el homicidio simple 2, ¿ya? El tipo objetivo. Y el tipo subjetivo de un homicidio doloso que encontramos. ¿Intención? No, no es de intención. ¿Qué? En un tipo doloso de homicidio, ¿qué encontramos en la fase subjetiva del tipo? ¿De qué color es el cabello blanco de la moneda? ¿Qué se lo representa y quiere? ¿Qué es lo que es eso? Doloso. Dolo. Entonces, en la fase subjetiva del tipo doloso de homicidio, ¿qué encontramos? El dolo. ¿Ya? ¿Qué es lo que es el dolor? Aquí lo dijeron. ¿Qué es lo que es el dolor? No, no, intención. ¿Qué es lo que es el dolor? Aquí lo dijeron. Saber y querer. Saber y querer. O conocer. Y querer, ¿no es cierto? Perfecto. Conocer y querer. ¿Qué? ¿Conocer y querer qué? Solo la acción. ¿Solo la acción? La acción. ¿Y qué más? Acción de resultado, ¿qué más? ¿Y entre ellos? Claro, entonces el dolo es conocer y querer qué? El tipo objetivo. Esto. O sea, conocer y querer esto. ¿No es cierto? Eso es dolo. Yo obro dolosamente en un homicidio, ¿cuándo? Cuando sé que mi conducta es homicida, que mi conducta es matadora, es apta para causar la muerte, sé que ese resultado de muerte se va a producir, sé que ese resultado de muerte se va a producir a consecuencia de mi conducta homicida matadora, y además quiero cometer este error. Ahí he obrado dolosamente. Cuando conozco y quiero los elementos que integran el tipo objetivo, es decir, cuando sé, conozco que mi conducta es matadora, conozco que iba a producir el resultado de muerte y además quiero hacer. Eso es todo. Eso es conocer. Eso es obrar dolosamente en un homicidio doloso. ¿Ya? Perfecto. ¿Me siguen? ¿Sí? Bien. Si el dolo es conocer, puede suceder que yo me encuentre en una situación en que desconozca que mi conducta es matadora, desconozca ese resultado de muerte que se va a producir. ¿Sí? Incluso puedo desconocer el nexo causal. ¿Ya? Luego, el error o falsa ignorancia, o digamos, la ignorancia, el error o falso concepto que se tiene de algunos elementos que excluye, que integra, digamos, el tipo objetivo, descarta el elemento intelectual del dolor. Y cuando descarta el elemento intelectual del dolor, descarta el dolor. Ejemplo. El ejemplo que les puse la semana, no sé si con usted o con otro curso, ya me pierdo. Si esto se realiza, le digo, mira, aprieta la punta del lápiz y va a salir una imagen paradisíaca de un lugar donde se nos comen de vacaciones, bla, bla, bla, bla. Perfecto. Elisa, aprieta la punta del lápiz. ¡Ah! Ahí está ya el edificio al lado, digamos. Mueren 100 personas. Este era un dispositivo que accionaba una bomba que yo había instalado. ¿Ya? Que yo había instalado. Y de la cual ella, obviamente, ignoraba. Objetivamente. ¿Y incurrió en una conducta homicida? ¿Objetivamente? Sí. ¿Ah? Sí. ¿Objetivamente causó un resultado de muerte? Sí. Sí. ¿Objetivamente ese resultado de muerte se produjo a consecuencia de la conducta homicida de Elisa? Sí. Sí. ¿El plano objetivo? Está en problemas porque es tipicidad objetiva. ¿Pero cuál es la defensa de eso? ¿Cuál es tu defensa? Que no tengo dolor. Claro, ¿por qué? Porque ¿sabe qué? Sí, está bien. Pero eso, yo lo desconocía. De hecho, no era capaz ni de representarme. Tampoco tenía la posibilidad de representarme. Por lo tanto, si bien es cierto, objetivamente ha desarrollado una conducta, se ha cumplido con el tiempo objetivo, pero subjetivamente ella no ha obrado con dolo. Y el tipo penal del homicidio doloso exige dolo. ¿Y por qué? ¿Por qué no ha obrado con dolo? Porque le falta el elemento cognoscitivo o el elemento intelectual del dolo, que es el conocer. Ella no sabía que su conducta era una conducta homicida que iba a causar la muerte de la víctima. Elisa, en relación a este homicidio, ha obrado con error de tipo. ¿Por qué? Bueno, el error de tipo es el que recae sobre la tipicidad de la conducta. ¿Ya? No sabía. Y como en derecho, solamente uno es responsable de lo que sabe y quiere, o al menos se representa, por lo menos desde el punto de vista del dolo, el sentido común nos dice que Elisa no hay que condenarla por eso. Otra cosa es que a mí me condenen como autor material, como autor mediato, no sé, todo lo que estudiaron ustedes a propósito de la participación criminal. ¿Ya? Ahí hay error de ti. Ahora, lo que sucede es que hay errores que son relevantes o esenciales como este, y hay otro tipo de errores que son inesenciales. ¿Ya? O sea, inesenciales. Que son inesenciales. Por ejemplo, los casos de dolos generales que ustedes estudiaron a propósito del dolo. Vamos a empezar por el ejemplo para que se entienda lo teórico. Esto no se lo voy a aceptar en el examen. El examen primero es lo teórico y después van los ejemplos. Los ejemplos son para ellos. Queriendo matar a mi enemigo, con dolo homicida, matar a mi enemigo, ¿no es cierto? Y aprovechando que estamos solos en el campo, ¿no es cierto? Inadvertidamente, si es que se dé cuenta, yo saco un arma de fuego cargada y le disparo al corazón. Queriendo matarlo, con dolo, ¿ya? Le disparo. Y mi enemigo cae al piso. Cae al suelo. Creyéndolo yo muerto, porque no veo que no respira, no se mueve nada, creyéndolo yo muerto, y para ocultar el cuerpo, ¿qué es lo que hago? Entierro. Para que nadie lo haga. Y resulta que mi enemigo estaba vivo, quedó vivo después del cuerpo. En el momento que yo lo entierro, está vivo. Pero fallece posteriormente, ¿por qué? Por sofocación. Pero como lo enterré, ahí se fallece. No producto del disparo, sino que fallece producto de la sofocación por haber sido enterrado. ¿Ya? Si ustedes se dan cuenta, aquí hay una situación de lo que la doctrina denomina error en el curso causal. ¿Por qué? ¿Por qué hay un curso causal que yo me he representado y que he ejecutado? ¿Cuál es el curso causal homicida que yo me representé y que pretendí cumplir? Que muriera con el disparo. ¿Te das cuenta? Ese era el curso causal que yo me representé. Dispararle y que muriera con el disparo. Pero, por una situación que escapa a mi voluntad, ese curso causal se desvió. Se desvió. Hacia un concurso, o sea, un curso causal que fue el materializado, que yo no era previsto por mí, ni el deseado por mí, ni el planificado por mí. Porque al final, ¿por qué muere? Por asfixia. Entonces la pregunta es: si el dolo es conocer y querer. Y en este caso concreto, mi dolo homicida estaba configurado de tal manera que el curso causal que yo me propuse era que muriera de un balazo, pero resulta que después muere asfixiado por el entierro. Si ese error es esencial y de alguna u otra manera excluye mi responsabilidad a título de homicidio. Ahí está. ¿Qué es lo que me va a interrogar a mí cuando me interrogan en la fiscalía? ¿Qué va a decir? Yo no quería matar de un disparo. Y objetivamente no murió de disparo. Objetivamente no murió de acuerdo al curso causal que yo conocía y quería. Murió a propósito de una actividad posterior mía que no tenía nada que ver con el curso causal pasado, en la cual yo ni siquiera me representé y a provocar la muerte, que era, y de hecho era una conducta posterior destinada a ocultar el verdadero crimen y a consecuencia de eso muere. ¿Se da cuenta que hay un problema con el dolor? ¿Qué es lo que yo quería, conocí y quería? Matarlo de un balazo. ¿Qué es lo que se produjo en la realidad? Una muerte por asfixia. Es complejo mirarlo desde ese punto de vista, porque en el caso de un disparo puede generar diferentes variantes dentro de una persona, ya sea por desangramiento, por coagulación de sangre, por alguna malformación generada por el disparo. Alguna obstrucción respiratoria puede ser igual. Entonces, es compleja la manera de mirar el enfoque mirándolo desde el caso de un disparo. O sea, lo que tú me propones es que ex ante no podemos considerar que un disparo dirigido al pecho de una persona le haya causado. Es que depende de la zona, porque un disparo al pecho puede generar un impacto directo en el tórax, por ejemplo. Perfecto. Pero el tórax, por ejemplo, puede quedar alojado el proyectil y no generar la muerte instantánea. Igual es muy diferente, por ejemplo, un disparo en la sien, el cual al segundo de entrar en el cerebro puede generar la muerte. O sea, yo puedo estar tranquilo que si recibo un disparo en el pecho, lo más probable es que no muera. No es probable, pero sí hay una gran posibilidad de. Ya, por eso. Y que los cursos causales son sobre la base de la experiencia y de las posibilidades. Si yo decido matar a mi enemigo de un balazo en el pecho, es porque sin ser médico, sin ser abogado, de acuerdo a la experiencia de la vida, me dice de que si le hago un disparo en el pecho, no es probable que muera. ¿Te acuerdas? Porque si decido herirlo, me disparo. Claro, ¿qué es lo que nos dice el sentido común? ¿Te acuerdas? Porque si es así, o sea, si fuese de esa manera, siempre existe la posibilidad de que lo que yo quise, el curso causal que yo gatillé para dar muerte a una persona, existe la remota posibilidad de que no lo acontezca la muerte. Si yo le pongo veneno, no, que, sabes que en él siempre hay personas respecto a las cuales son menos sensibles a este tipo de veneno y por lo tanto. No, es que entonces lo voy a electrocutar. Sí, pero justo ese día, esta persona, la posibilidad que anduviera con unos zapatos respecto a los cuales no hace tierra y por lo tanto no se electrocuta. Estrangularlo, sí, pero es que resulta que hay ciertas personas que tienen la cavidad del cuello de una manera tal que son más resistentes. O sea, por eso digo. Entonces, ¿qué es la experiencia general? ¿Qué es lo que nos dice la experiencia general? Porque ese es el criterio que ustedes estudiaron en el penal pasado, es el criterio que hay que utilizar para analizar estas conductas. El criterio del hombre, del ser humano en medio empírico. ¿Qué es lo que nos dice el criterio del hombre medio empírico? Que si yo, o sea, a menos que yo esté muy equivocado, pero si yo le disparo a alguien en el pecho, ojo, no en la pierna, no en el brazo, ni en el hombro, no, en el pecho, ¿cierto? Si le disparo a un arma fuera del pecho, lo más probable es que se produzca la muerte. ¿Te das cuenta? Por eso te digo, son criterios como generales. Porque si no, siempre está la posibilidad de que el mejor cirujano salve a alguien, por último. O sea, siempre está la posibilidad de que eso no. Y eso, ojo, nos puede traer una consecuencia nefasta, porque en el fondo significa que eso emitiría el homicidio. Claro, que en el fondo. ¿De qué manera puedo yo matar con la absoluta certeza de la persona muerta? Se nos restringen de 100 a 10. Pero es difícil para una persona. ¿No? Entonces el problema, y aquí vuelvo al ejemplo, ¿verdad? para entender el problema. ¿Qué pasa si hay una desviación, insisto, de ese curso causal? Cuando me dicen, mire, hay un error en el curso, usted se representó dolosamente dar la muerte de la persona a través de un disparo en el pecho. Lo que no se produjo, por la razón que sea, pero la muerte que usted quería, se produjo de una manera distinta a la cual usted se propuso respecto a la cual tenía ese dolor, que a través de la sofocación por haberlo enterrado. El problema es que estamos frente a un homicidio en este segundo caso. Ahí está el problema digamos, que les traigo relación ahora. El problema es determinar si estamos o no dentro del homicidio, a pesar de que existe un error dentro del curso de cosas, al menos del homicidio doloso, nos encontramos dentro de un homicidio imprudente, o derechamente un caso fortuito. Mire, yo sabía, yo pensaba que estaba muerto, lo enterré y se murió. No, es un caso fortuito. O sea, yo ahí, nada. Es como el médico, ¿no es cierto?, que le llegaron cada vez para hacer la autopsia, y resulta que está haciendo la autopsia y el cadáver revive, digamos, y creyéndolo muerto, ¿no es cierto?, y al final muere por la autopsia. O sea, perdón, a mí me dijeron que este cadáver estaba muerto, ¿cierto?, y todo parecía que estaba muerto. Y resulta. Ese es el problema. Ese es el problema. ¿Ya? Como lo dice un fallo de la Corte de Apelaciones de Santiago, que pasó, un sujeto hirió con un arma punzante a otro y lanzó su cuerpo agonizante a un canal con ayuda de un secuaz. Creyéndolo muerto, lo lanza a un canal y resulta que al final murió ahogado. No murió a raíz de las lesiones de la herida, sino que murió ahogado en el canal. Asfixia por inmersión. Entonces, el problema es determinar aquí cómo estamos en presencia, este resultado muerte que se produce, ¿es homicidio? ¿No es homicidio? Y aquí está la postura del profesor Weber en Alemania. Por eso se llama este caso el dolo de Weber. Para el profesor Weber, sostiene que aquí el sujeto obra con lo que él denomina, el dolus generalis, o un dolo general de matar. ¿Cuál es la pregunta que tenemos que hacernos aquí? ¿Qué es lo que quería el sujeto? Matar, punto. ¿Qué es lo que logró? Matar, listo, se acabó la discusión. Usted, señor, más allá de que su curso causal previsto era que lo matara a través de un disparo, ¿cierto? Lo concreto es que usted igual causó la muerte. Usted obró con un dolo general de matar. Por eso se llama la doctrina del dolo general. Usted obró con un dolo general de matar, que abarca todos los resultados posibles que se hayan dado a la muerte. ¿Ya? Si yo queriendo matar a mi enemigo, lo arrojo por un barranco para que se peguen las piedras, ¿no es cierto?, y muera de un traumatismo, pero cae al agua del río que va al fondo y muere ahogado, es lo mismo. Usted obró con un dolo general de matar. Que se haya desviado el curso causal, no interesa. Usted va a ser responsable de homicidio doloso en relación a esa muerte, porque su dolo no era un dolo específico de matarlo con un arma de fuego. Su dolo es en general de matar. ¿Y qué es lo que logró? Bueno, lo mató. Listo, satisfecho el dolo. ¿Ya? Esa es la primera. Por lo tanto, ¿qué es la consecuencia de esto? Que todo ese hecho, el disparo y después el enterramiento del cadáver y la sofocación de la víctima y la muerte de la víctima, debe ser considerado como un solo hecho. Un solo hecho. Y va a responder entonces como autor de un delito doloso de homicidio consumado. ¿Ya? Esa es la primera solución que da la doctrina a este problema. Otros autores dicen, no podemos ser tan arbitrarios de ese punto. El dolo es conocer y querer, y la persona se representa y quiere un curso causal determinado, que no se cumple. Por lo tanto, aquí tenemos dos hechos. un primer hecho, que es el disparo con dolo de matar, pero que no causa la muerte. Que no causa la muerte. El resultado no se produce por una causa independiente de su voluntad. Y tenemos un segundo hecho, que es el enterramiento, que causa la muerte, pero al cual no le podemos atribuir dolo, pero sí podríamos atribuirle imprudencia. ¿Ya? Imprudencia. Para terminar, digamos, la solución. Entonces, ¿qué es lo que nos dice esta teoría, esta segunda teoría? Dice, aquí hay dos hechos que tienen calificaciones jurídicas distintas. Un primer hecho, que es un homicidio doloso, pero frustrado. ¿Por qué? Porque mi acción matadora de disparar está completa. Lo que no se produce es el resultado por una causa independiente de mi voluntad. Y un segundo hecho, que es el enterramiento con el resultado de muerte, que es un homicidio culposo o imprudente con su... No, dos hechos, ¿no es cierto? En esto. Y por lo tanto, se trataría de un concurso real con material de delito, es decir, yo voy a llevar la pena del homicidio doloso frustrado más la pena del homicidio imprudente con su... No, dos penas. ¿No era elegir la más gravosa? No, es un dos hechos. La más gravosa implica que existe un hecho que constituye dos delitos. Aquí son dos hechos. Ya. Incluso cronológicamente se pueden separar. El primer hecho termina cuando disparo y cae. El segundo hecho, cuando lo entierro. Ahora sí. Profesor, si en realidad estaba pensando eso mismo antes que usted lo dijera, que eran ese mismo dos hechos. Claro. Porque la idea del autor era separar cada uno en su esfera. Claro. Eso es lo que quería. Culposo, imprudente, ¿es como lo mismo? Sí, pues lo mismo. Bueno. Imprudente o culposo. Es decir, con culpa o imprudencia. Un cuasi delito. ¿Y la negligencia igual está dentro de eso? Sí, pues. ¿En nuestra doctrina? ¿Cuál sigue? Yo diría que esta. Sí. Yo diría que esta es como la más hoy día más acertada. Porque además es menos gravosa. Porque aquí podría eventualmente tener más pena. Y además que de alguna otra manera yo creo que también comparto de que el sujeto al final quería matar. Si se produce el resultado por una situación distinta, digamos, es de alguna otra manera una derivación del mismo dolor. Eso sería que hubiese generado la muerte o se matado y además generado lesiones en otra persona. Ahí ya sería otro caso. Ese es otro caso. Claro, pero, digamos, condenarlo por dos tipos distintos de un mismo delito. Sí. Ahora, después digo, eso es otra situación. Eso es otro, ahí estamos en otro caso. ¿Ya? En otro caso. Ahora, esto no es un tema resuelto, ni por el código ni por la jurisprudencia. Hay tendencias, digamos, jurisprudenciales. Ustedes saben que en nuestro país la jurisprudencia no es obligatoria, sino que existen tendencias jurisprudenciales. Entonces, en ese contexto, yo les podría decir que esta es como la tesis un poco más seguida. Ahora, un tribunal garantista va a elegir la tesis con la cual el sujeto tenga menos pena. Si llegamos a la conclusión de que aplicar esta tesis nos va a traer aparejada menos pena. Porque, a ver, hagamos el ejercicio. Si estimamos que aquí hay un solo delito de homicidio, pero externo, un solo hecho, que es un delito consumado, el sujeto, ¿no es cierto?, tiene 10 años y un día. Está parado 10 años y un día de privación de libertad. ¿Ya? Si estimamos que son dos delitos, hay que sancionarlos como concurso material, de acuerdo al 74, hay que aplicar la pena correspondiente a toda la infracción. Un homicidio doloso frustrado tiene un grado menos, 5 años y un día. Y el cuasi delito de homicidio, ¿cuánto tiene? ¿492? ¿490? ¿De cuánto es el parricidio? No, el infanticidio. Menor, es menor. Ahí podría... ¿Pero por qué infanticidio? No, porque en el caso de que se generara un infanticidio, pero no se diera el resultado y después el menor falleciera, por ejemplo, por una hemorragia interna. Ah, pero ya, tú quieres poner el caso de un menor. Sí. O sea, de una persona, digamos, antes de las 48 horas del parto. Exacto. Después del parto. Y él se le da muerte, se le quiere dar muerte. Sí. No se logra la muerte. Exacto. Ya. Y fallece por lesión interna o alguna grave. No, porque es que. No, pero ojo, porque si fallece por lesión interna, que es atribuible a ese hecho, tenemos, digamos, un solo hecho, seguimos teniendo un solo hecho. O sea, la mamá o el papá cree viendo los muertos, lo entierra en el patio y muere sofocado. Ese sería el ejemplo. Claro, ahí vamos a llegar a una conclusión de una pena distinta. Porque ahí, espérate, terminemos este, cuarto noveno. Reclusión o relación menor en su grado mínimo medio, cuando el hecho importara un crimen, es decir, reclusión menor en su grado mínimo a medio. Es decir, en el peor de los casos, el sujeto tiene 3 años. Por lo tanto, serían 8 años y un día. Sale el día más favorable esta segunda. ¿Ya? Y aquí sería 5 y 1, y en el caso de infanticidio aquí sería 3 y 1. 6, aquí serían 6 años y un día, y aquí serían 5 años y un día. O sea, aquí podría ser más favorable el infanticidio, podría ser más favorable la otra cosa. Pero vamos a ver a propósito del infanticidio. ¿Se entiende? ¿Que la situación es el caso? Bien, aquí hay otra variante, ¿eh?, que es un poquito más compleja, que es la que propone el profesor Garrión. Dice, mire, si el sujeto desde un inicio quiso realizar la segunda actividad de ocultar el cadáver a través de el enterramiento, ¿no es cierto?, existe un error no esencial en el curso causal, ¿no es cierto?, por lo tanto se da la situación que analizamos como la primera hipótesis, hay un caso de dolor general y en este caso hay un solo otro. Pero dice el profesor Garrido, en el caso que la segunda conducta, es decir, el enterramiento, solamente se decide una vez realizada la primera, o sea, el sujeto no tenía pensado enterrar el cuerpo, sino que solamente decidió hacerlo una vez que ya el sujeto estaba ya en el piso creyéndolo él muerto. En este caso, ahí sí el profesor dice que hay dos acciones distintas. O sea, para determinar si hay una acción o dos acciones distintas, no hay que analizarlo desde el punto de vista objetivo, sino que atendiendo al plan del autor. Si de antemano el sujeto dice, lo voy a matar y después lo voy a enterrar, no, aquí es solamente un hecho y el de todo lo general. Pero si el sujeto no había decidido enterrarlo, sino que le dispare creyéndolo muerto, ahí recién decide enterrando, se separan las acciones, ¿ya? Y aquí, ¿no es cierto?, se produce este concurso real entre el homicidio doloso frustrado y el homicidio culposo consumado. ¿Cuál es el problema de esta teoría? Probable, exactamente, porque en el fondo tenemos que meternos en la cabeza del sujeto. Es como lo que se discutió en el caso del profesor Nivaldo, ¿claro? ¿Usted quería enterrarlo de antes o decidió enterrarlo una vez que lo creyó muerto? De ahí va a depender, ¿no es cierto?, si estamos frente a un solo delito o frente a dos, o dos hechos más bien. Estamos frente a un hecho. El profesor Politov es de la opinión contraria en nuestro país. Él dice, mire, esta cuestión no hay que resolverlo por la vía de el dolo general o el concurso real, no. Aquí hay que analizarlo, esto, resolverlo de acuerdo a los criterios del dolo eventual. Es decir, si yo entierro a la víctima con la representación, o pudiéndome representar, que eventualmente esta víctima está viva, ¿ya? Y de todas maneras persisto en el terreno, en este caso, ese es un homicidio doloso consumado. No me venga a decir que es un homicidio culposo. ¿Ya? Cuando yo estoy enterrando a la víctima, después de haberle disparado, creyéndola muerta, pero me represento la posibilidad de que esté viva todavía, y aún así decido enterrarla, aceptando la muerte por sofocación para el caso que eventualmente se produzca, ahí no hablemos de que yo estoy obrando culposamente con mi poder. Ahí derechamente es dolo eventual. Y por lo tanto, sería, ¿no es cierto?, un delito de homicidio con dolo eventual. Si nada indica la presencia del dolo eventual, en este caso acepta el profesor Politov que se sancione de acuerdo a las normas de concurso que plantea Garrido, es decir, un homicidio doloso frustrado en concurso real con un delito de homicidio imprudente consumado. Para el profesor Politov, el tema del dolo general no existe. No tiene un sustento doctrinario ni jurídico, más bien dicho jurídico, en nuestra legislación. ¿Y aceptada esa postura? Muy minoritariamente. Muy minoritariamente. Porque ¿cuál es el problema de esta teoría? ¿Qué pasa con lo primero? ¿Qué pasa con la primera conducta? Porque piensa usted, ¿cuándo estoy cometiendo el delito de homicidio? Cuando muere la persona. Claro, con el enterramiento. En el fondo, la tesis del profesor Politov nos lleva a la, no al absurdo, pero a la situación en la cual yo cometo delito doloso de homicidio, pero con dolo eventual, cuando entierro a una persona creyendo que está muerta, pero representándome la posibilidad de que siga viva. Y no obstante eso, de todas maneras, decido enterrarla. Perfecto. ¿Y qué pasa con el disparo? Pues un ingreso gratis. Eso queda sin sanción. ¿Te acuerdas, no? Sí, porque nos deja fuera el disparo. ¿Por qué insiste en eso? No, básicamente porque él dice, mire aquí, este tema del dolo general y en realidad no puedo... ¿De dónde lo sacamos? Claro, claro, primo. ¿Ya? Bien, ese es el primer problema. ¿Se entendió? ¿Sí? ¿Dudas? ¿Consultas? Sí, pero ¿sabes qué? La jurisprudencia... O sea, lo que pasa es que, a ver, como decía un... No, un profesor, o sea, bueno, profesor, pero un expresidente de la Corte Suprema, don Hugo Dolmen, en una conferencia que una vez le vi, él decía... La jurisprudencia es igual que una paila marina. Si usted quiere sacar pollo, saca pollo. Si quiere sacar pescado, saca pescado. Si quiere sacar marisco, saca marisco. Si quiere sacar papa, saca papa. O sea, es una paila. Igual lo mismo que una paila marina. El problema es que todas estas teorías, algunos de ustedes se preguntarán, pero ¿qué el profesor jode tanto con tantas teorías? Bla, bla, bla. Porque en el fondo, el día de mañana van a estar en el problema. Y aquí tiene el abanico de teoría para poder defender el punto. Y acuérdense que en materia penal, ¿cuál es el, o sea, en general el problema es la justicia, pero sobre todo en materia penal, que hay que ir, de alguna otra manera, ajustando los fallos a la realidad del caso. Es muy casuístico, como debe ser. Entonces puede suceder que para un caso concreto, para cumplir, comillas, con el ideal de justicia que estime el juez, puede ser que la tesis del profesor Politov sea la más adecuada. ¿Te das cuenta? De alguna u otra manera. Y el día de mañana, en esta baila marina, saquen la teoría del profesor Politov, porque les sirve. Para defender, o como jueces, ¿no es cierto? Etcétera. ¿Ah? Si son el día de mañana fiscales o creyentes y quieren ser más punitivos, bueno, con la tesis del profesor Weber, ¿no es cierto?, van a llevar más pena que la del profesor Garrido. Ahí tienen la cruz. Si un día están como jueces y consideran las dos posiciones muy extremas, ahí tienen al profesor Garrido. Un concurso, menos pena. O sea, a eso voy. Depende del rol que jueguen. Y depende del cliente que representen también. ¿Sí o no? Entonces, ese es el problema. Y ahora, todo esto se solucionaría si tuviéramos un código moderno. Claro, pero no lo tenemos. Lo tenemos uno de 1874. Y el nuevo duerme en los cajones del Ministerio de Justicia desde el diario. ¿Ya? Así que, nada que hacer. Bien. Segundo problema. El problema del error en la persona y el problema de la aberratio ictus o el error en el golpe. Esto sí lo estudiaron en penal. ¿Cuándo hay aberratio ictus? Aquí hay que distinguir las dos situaciones. Vamos a distinguir las dos situaciones. Primero, el caso del error en la persona. Error en la persona. Un ejemplo para que se entienda. Si yo quiero matar a mi enemigo, Juan, ¿no es cierto? Y para asegurar mi impunidad, decido hacerlo en la noche, mientras él camina a su hogar, a su casa. Y por la oscuridad de la noche, confundo a Juan con Pedro. Confundo a Juan, creyendo que Juan le disparó a Pedro. Y Pedro muere. ¿Ya? Pedro. Lo confundo. Mi dolo es de matar a Juan. Pero resulta que por la noche, porque no andaba con los lentes, ¿no es cierto? Por lo que sea, porque su amigo tiene las mismas, o su hermano tiene las mismas características físicas de él, ¿no es cierto? En la noche lo confundo, ¿no es cierto? ¿Claro? Pero en vez de disparar sobre Juan como era mi dolo, disparo sobre Pedro y le doy muerte a Pedro. Ya aventurarán. ¿Cuál es el problema que tenemos en cuanto al dolo? ¿Mi dolo cuál era? ¿Matar a Juan? ¿Y a quién mató? A ver. Ese es el caso del error en la persona. El caso segundo es el de la aberratio ictus o error en el dolo. Ejemplo para que se entienda. Para recordarlo. Quiero matar a Juan. Quiero matar a Juan. Y para ello elijo el mediodía de una tarde, el mediodía de un día de él, cuando él va saliendo de su oficina. Pero resulta que va caminando al lado de su hermano Pedro. Los dos van caminando por la calle. Yo le apunto, tengo claro quién es Juan y quién es Pedro, por lo tanto le apunto a Juan, de eso no hay duda. Yo le apunto a Juan, y la bala sale dirigida a Juan, que es mi objetivo. Pero, con el viento que hay, la bala se desvía y en vez de darle en el cuerpo a Juan, le da en el pecho, en el tórax, a Pedro. ¿Y qué pasa? Muere Pedro, rip Pedro. Se dan cuenta que los casos son distintos, son situaciones distintas. Yo aquí disparo contra Pedro, pero creyendo que es Juan. Hay un error en la persona, yo lo confundo, pero mi acción, mi curso causal va dirigido a la persona de Pedro. ¿Pero por qué lo he confundido? En este segundo caso, mi curso causal homicida va dirigido a Juan. Yo le apunté a Juan, queriendo matar a Juan, y la bala salió dirigida a Juan, pero por una situación externa, como es el viento, bla, bla, bla, la bala se desvía y al final termina en la en el cuerpo de Pedro y le mato a Pedro. ¿Ya? ¿Cómo solucionamos este problema? Bien, aquí la solución es más clara, de acuerdo a la doctrina militar. ¿Alguien puede leer el inciso tercero del artículo primero del Código de Armas? Fuerte y claro. Artículo primero, inciso tercero. El que cometiera delito será responsable de él e incurrirá en la pena que la ley señale, aunque el mal recaiga sobre persona distinta de aquella a quien se proponía ofender. Ya. Aunque el mal recaiga sobre persona distinta de la cual se proponía ofender. Luego entonces, la mayoría de la doctrina y la jurisprudencia en nuestro país entiende que de acuerdo al tenor literal del inciso tercero, artículo primero, ambas situaciones están comprendidas ahí. Por lo tanto, yo sería responsable de ese homicidio, aun cuando el mal recaiga sobre una persona distinta de la cual proponía ofender. Ya, esto lo dice el código, de ahí no tenemos mucho que hacer. Hay una solución jurídica. ¿Ya? Ahí está. ¿Pero por qué creen que el código llega a esta solución? ¿Por qué creen que el código llega a esta solución? Lo dicho de otra manera, ¿les parece justa la solución del código? Sí. ¿Por qué? Porque el bien jurídico protegía la vida y toda la vida de varios. ¿Son equivalentes? Sí. ¿Por algo hay por ahí va? En el fondo, ¿cuál es la justificación? Por el sujeto pasivo. ¿Qué es lo que quería yo en el fondo? Matar a alguien. ¿Se acuerdan? Otra como una especie de dolo general. Yo tengo un dolo general de matar a alguien, a otra persona, de matar a otro. ¿Se dan cuenta? ¿Y qué es lo que dice mate a otro? O sea, en el fondo maté a una persona. Mi acción homicida iba dirigida contra una persona y ¿quién resultó muerta? Otra persona, perfecto. Tenemos homicidio. Ahora, el problema es con otro tipo. Más que eso. El problema es, dice, incurrirá, será responsable de él, aun cuando perfecto. Yo voy a tener aquí homicidio consumado respecto a Pedro, en ambas situaciones. Pero ¿y el disvalor en relación a Juan? O sea, ¿qué va a ser gratis? ¿Va a ser gratis? En este caso es complejo decir que no sea gratis, porque en el fondo Juan no aparece en ningún... O sea, en ningún momento el bien jurídico de Juan estuvo afectado, ni siquiera amenazado. Juan estaba en ese momento en el cine. No estuvo afectado. Por lo tanto, no parece razonable. Por el sentido común nos dice, mire, no parece razonable sancionarlo en relación a Juan. En ningún momento esa conducta puso en peligro la vida de Juan. Pero aquí, ojo, la conclusión es distinta. Aquí sí estuvo en peligro la vida de Juan. Y eso me va a decir que eso va a salir gratis. ¿Pero eso sería frustrado? Claro. ¿O tentativo? Tentativo o frustración. Aquí hay un concurso. Aquí sí se aplica el 75, porque es un solo hecho. Aquí hay un solo hecho, que es el disparo, que produce un resultado consumado, que es este. Ah, pero por el hecho de que no su voluntad, frustrado sería. Claro, frustrado en relación a más. Entonces aquí, algunos, nuevamente, bueno, esto ustedes lo vieron en el semestre pasado. Para algunos, aquí solamente hay un delito consumado, que es el homicidio de Pedro. Para otros hay un concurso ideal entre un homicidio frustrado respecto a Juan y un homicidio consumado en relación a Pedro, que se satisface por la regla del 75. Cuando un hecho constitutivo de dos o más delitos, se aplica la pena mayor asignada al delito más grave. Esa es la penalidad. ¿Sí? ¿Se entiende? Bien. Otra vez el profesor Politov tiene una postura algo distinta. Dice, mire, aquí hay que hacer una distinción entre la culpa consciente y el dolo eventual. Una vieja discusión está a propósito del dolo eventual, ¿se acuerdan? ¿Cuál es la diferencia entre el dolo eventual y la culpa consciente? Primero, ¿cuándo hay dolo eventual y cuándo hay culpa consciente? El dolo eventual es cuando... ¿Cuándo es dolor eventual? Digo, estos son conceptos fundamentales. Cuando no quería ese resultado, pero se lo pudo representar. Ya, me representé el resultado muerte. Se lo representó. ¿Como qué? Como una, una posibilidad. Posibilidad. Ya, ¿y qué hago con esa representación? Lo hace bueno. Lo hace bueno. Lo asume esa representación. ¿Para el caso qué? Hipotético que se provoque. Exacto. Eso es dolor. Obra dolor, con dolo eventual, quien representándose el resultado muerte como una consecuencia posible, la acepta en su voluntad para el caso en que se produzca. Hipotético en que se produzca. Bien. ¿Cuándo se obra con culpa consciente con representación? Cuando lo rechaza. Cuando acepta lo que... No, si no sería dolor eventual. La culpa consciente obra con culpa consciente o con representación a aquel sujeto que también, al igual que el dolor eventual, se representa el resultado como posible. ¿De dónde está la diferencia de acuerdo a la teoría mayoritaria? La diferencia está en que en la culpa consciente el sujeto no acepta la producción del resultado, sin, para el caso hipotético que se produzca, sino que confía en que ese resultado no se va a producir. ¿Ya? Ejemplo. Atropello a alguien y espero que no muera. Atropello a alguien y espero que no muera. Sí, pero... ¿De que querer atropellar? Sí, ahí podemos tener un problema. Un ejemplo más claro. ¿Han ido a las ferias estas de atracciones, a los parques de atracciones donde hay números y donde hay...? Eso ya es de como de muchos años atrás. El número del parque de atracciones, ¿no es cierto? La modelo que se pone con un globo, y yo soy el tirador de flecha, ¿no es cierto? Que a una distancia de 50 metros reviento el globo sobre que tiene la modelo en la cabeza. ¿Ya? Caso número uno. Un espectador, que nunca ha tirado con arco y flecha, decide probar, hacer el intento. ¿Ya? Decide hacer el intento. Se representa que una posibilidad es que la flecha, en vez de llegar al globo, llegue a la cara de la modelo, el ojo y la mano. ¿No es cierto? Obra con dolo eventual ese sujeto, sí, actúa con esa representación, pero la acepta en su voluntad para el caso que se produzca. ¿Cómo piensa el sujeto? No quiero matar a la modelo, no la quiero matar. Pero si la flecha le llega a dar en la cabeza y la mato. Y disparo y la flecha le estrella. No la quiero matar, no es mi finalidad. Yo no conozco y quiero, sino que me represente ese resultado muerte como posible y lo acepto en mi voluntad para el caso que se produzca. Pues le da igual la fecha. Si le llega en la cabeza y la mato, la mato. Eso es dolor. Culpa consciente o con representación. El sujeto, en este caso el profesional, digamos, el que hace el acto, le apunta a la modelo, se representa la posibilidad de que su flecha, como no ocurrió nunca, pero puede suceder, le entre por el ojo a la modelo y la mata. ¿No es cierto? Pero confía en que ese resultado no se va a producir. ¿Por qué? Porque este es un show que vengo haciendo hace 20 años, que lo practico 10 horas al día. Exactamente. ¿Ah? Tengo cierta experticia, conozco la velocidad del viento, conozco esto, esto, esto. Por lo tanto, yo confío en que no se va a producir. Y esa confianza está dada sobre bases objetivas. No por un latincá, digamos, no, no, porque no, por una base objetiva. O sea, mire, yo hace 20 años que hago este show. Conozco cada una de las flechas. Elijo la flecha adecuada por peso, por esto, para que no el viento no le afecte. ¿Ya? Me preocupo que el globo esté. O sea, de alguna otra manera, con todas esas prudencias, voy, agarro confianza, digamos, acepto la, o genero la confianza en mí de que ese resultado no sea producido. En ningún caso yo lo estoy aceptando, sino que confío en que se va a evitar, digamos, que no se va a producir, pero una confianza sobre bases. Bueno, si se produce la muerte, ¿no es cierto? En ese caso pudiese existir un homicidio imprudente, pero con culpa consciente, con razón. Por lo tanto, ya he hecho esa aclaración. Según el profesor Politoff, hay que distinguir para solucionar este caso entre la culpa consciente y el dolor. Por lo tanto, si el autor, representándose el resultado mortal de una persona diferente de la que se propone ofender, ha actualizado su conducta, su intención de herir, o si por el contrario ha actuado respecto de ella de manera indiferente. Vamos al primer caso del error de la persona. Veo a alguien parecido a Juan, afuera de la casa de Juan, con las características físicas de Juan, asomado. ¿Ya? Si yo disparo hacia esa persona representándome que puede ser una persona distinta a Juan, y esa representación no me ha inhibido a actuar, sino que por el contrario persisto, yo ahí estoy obrando con dolo eventual. ¿Ya? El ejemplo, Juan quiere matar a Pedro, para lo cual ejecuta varios disparos dirigidos a un grupo en el cual se encontraba Pedro. Un arma de repetición impactando a Rodrigo, que se encontraba entre los miembros del grupo, que finalmente muere. ¿Ya? No hay culpa, dice él, sino a lo menos dolo eventual. Y aquí había un concurso entre la tentativa de homicidio de Pedro y el homicidio desafortunado de Rodrigo. Ahí era dentro. Lo mismo. El padre, con el padre que quiere matar a su cónyuge y para ese efecto pone veneno en todo el alimento de toda la familia. ¿Ya? ¿Qué pasa cuando la otra es muerta? ¿Ya? Respecto ahí del profesor Politoff, habría dolo eventual. Yo discrepo eso. Yo creo que este es un caso, este ejemplo al menos, es un caso clásico de dolo directo y dolo de las consecuencias necesarias, o dolo de segundo grado. Si yo voy a matar a mi cónyuge, aprovechando que se va a servir la cena, le pongo veneno en todos los platos para asegurar el golpe. ¿Ah? Y resulta que muere mi cónyuge, y toda la, el resto de los hijos, o el resto de la familia, a raíz del envenenamiento. Respecto a mi cónyuge, yo hablo con dolo directo, que conozco y quiero. Pero respecto de los otros, puedo decir que yo he grado con dolo indirecto. ¿Se acuerdan de dolo indirecto o dolo de las consecuencias necesarias? Aquella persona que se representa el resultado como una consecuencia segura de su actuar, y no obstante ello, actúa. Ese es el mismo caso. ¿Cuál es el ejemplo paradigmático del dolo indirecto de segundo grado que se pone siempre en las clases? El de la bomba en el avión. Yo queriendo matar a mi enemigo que va viajando a Santiago en un avión, ¿qué es lo que hago? Pongo una bomba en el avión. La consecuencia necesaria de esa actuación va a ser no solamente la muerte de mi enemigo, sino que de los otros pasajeros, los tripulantes, etc. Entonces, respecto de esas otras muertes, yo he obrado con dolo indirecto o de segundo grado, lo que es lo mismo el dolo de las consecuencias seguras o necesarias. Yo creo que aquí es una situación de aquí. Y ya para ir terminando, el homicidio imprudente, ¿cierto? Y la culpa es como algo habíamos adelantado. El homicidio no solamente acepta la comisión a través de una forma dolosa, sino que también de una forma culposa o imprudente. ¿Ya? Y aquí está sancionado el artículo 490 y 492. La ley penal castiga la muerte de otro, ¿cierto? En los artículos 490, a propósito de la imprudencia temeraria, la negligencia culpable, el 492 de infracción de reglamento o la mera imprudencia o negligencia. ¿Ya? Ahora, por una razón que vamos a ver en las próximas láminas, el homicidio culposo o imprudente solamente puede ser homicidio simple. ¿Ya? Vamos a ver que todas las otras figuras de homicidio que hemos estudiado, el calificado, el parricidio, el homicidio, el infanticidio, solamente pueden cometerse con dolo directo o eventual. ¿Ya? Y esto básicamente por lo siguiente. Si ustedes recuerdan, quien obra con imprudencia o con culpa no quiere el resultado. No quiere el resultado. Porque si quiere el resultado, obra con dolo. El homicida doloso obra con una finalidad ilícita, que es matar, intento de matar, querer matar. Quien obra imprudentemente y a raíz de eso causa la muerte, obra con una finalidad muchas veces ilícita. Y la muerte que se produce, que es la consecuencia, que es el resultado, no es querida. Porque si fuese querida, obraría con dolo. Ejemplo, el sujeto que conduciendo su vehículo se pasa un rojo o un paso cebra, como a mí me tocó ver ayer casi cuando venía a la oficina, un paso cebra, yo paro y el del gallo al lado no se detiene y pasa, y justo hay un peatón. Tú a milímetro, ya lo agarrado y lo parado. Bueno, ese sujeto que se pasa el paso cebra, que se pasa el rojo, ¿cuál es la finalidad que tiene en el momento de conducir su auto? Llegar a su destino. Y eso es lícito. ¿Y si a consecuencia su conducción antirreglamentaria causa la muerte del peatón, es un resultado querido? No. Entonces, ¿cuál es el problema? Que toda esta otra hipótesis, como el calificado, el parricidio, el homicidio, el homicidio en general, está estructurada de tal manera que ese resultado de muerte es querido, es buscado. Por lo tanto, la única hipótesis de homicidio imprudente o culposo es el homicidio. No existe el cuasi delito de parricidio. Si el sujeto va conduciendo el auto y lleva de copiloto a su padre y por un exceso de velocidad se vuelca en la curva, se sale del camino, se vuelca del auto y muere su padre, no comete parricidio, cuasi delito parricidio, o parricidio culposo. Comete únicamente homicidio culposo, no es parricidio. ¿Ya? Pero de homicidio. No existe cuasi delito de parricidio. ¿Ya? Profesor, en esos casos de los accidentes de tráfico donde hay resultado de muerte, ¿igualmente existe un proceso de por medio por esto, o es solamente igual? Sí, pues sí, es un simple delito. Sí, bueno, si yo voy conduciendo y muero un familiar mío, de todas formas, ¿se va como a investigar? O sí, pues vas a, es un simple delito que se denomina cuasi delito homicidio. Ahora, ahí hay un problema bonito que es del derecho penal en general. La madre que conduciendo su vehículo por exceso de velocidad, se sale de la curva, vuelca el vehículo y muere su hijo de 10 años de edad. Su único hijo de 10 años que muere el baño. Eso es un homicidio impugnable. Y va a ser sancionada como autora de un delito imprudente de homicidio. ¿Ya? 490, 490. Problema. El problema de lo que en derecho penal se conoce como las penas naturales. Esa mujer ya está sufriendo. O sea, si las penas son castigo, alguno. Si las penas son castigo. Y la idea de la pena es que el delincuente sufra, no me pueden decir que esa madre lo está sufriendo. ¿Por eso? ¿Sí o no? Y además, el Estado le va a imponer ahora una pena privativa de libertad. ¿No habría un non bis in idem dos veces sufriendo por lo mismo? ¿No habría una especie de pena natural que está sufriendo? Yo pensé, profesor, en mi ignorancia, yo de verdad que lo sabía. Yo pensaba que cuando tú tienes un accidente automovilístico y le causas un daño a un tercero, una lesión o matas a otra persona, ahí sí te procesan, por ejemplo, por una imprudencia o por un homicidio culposo, pero cuando tú mismo tienes un accidente y muere alguien que va en tu vehículo o familia, yo pensé que no te procesaban por homicidio. Pero, ¿cómo dice el tipo penal del 391? El que mate a otro. Sea de la forma sea, culposo sea. O dolosamente. Como sea. El que mate a otro. Ahora, lleva mucho menos penas que el homicidio culposo. ¿Estudiaron procesal penal ya o no? No. Existe la posibilidad de los acuerdos reparatorios. Que no se vaya, no pase un día en la cárcel. Existe la posibilidad de suspensión condicional del procedimiento. O sea, existen otras formas de poner término. Atenuantes, claro, de todo eso. Pero si tú lo pones desde ese punto de vista, claro, se incurre en una conducta típica, antijurídica y culpable. Es un delito perfecto desde ese punto de vista, cometido con imprudencia. ¿Ya? Porque es otro. No sé si todos los días se aprende, ¿eh? Bien. Bueno, esto es lo que les quería contar, así que nos podemos retirar. Ay. Otro problema. Si usted miren todos los problemas que nos trae un tipo penal tan simple como el que mate a otro. Vienen todos los problemas. Este es el caso del homicidio preterintencional. Los nombres, carmas, esto también lo quedan ustedes en el penal del semestre pasado, la preterintencionalidad. Obra preterintencionalmente, dice el concepto, quien queriendo lesionar a otro, causa no obstante, ¿cierto?, con esa lesión, una muerte no querida, pero previsible. Traduzcamos. En un delito preterintencional, lo primero que tenemos es una conducta que produce un primer resultado doloso. ¿Ya? Un primer resultado doloso. Y entre ellos, desde luego, tiene que haber un nexo. Luego, esa misma conducta produce un segundo resultado, pero que es más grave que el anterior, pero que es imprudente. imprudente. Lo característico de, y obviamente nexo causal entre ellos. Lo característico es claramente. El ejemplo que incluso me tocó a mí, yo les conté que fui fiscal. Yo fui fiscal 6 años y me tocó un caso esto. Y el caso era así, decía más o menos así. Después, en una discoteca, me parece que era Secretaria Hermano Rodríguez, cuando subía el puente ahí de Prado. ¿Cómo se llamaba esa? ¿La Catana? Por lo que me han contado. ¿Ha tenido varios? Dos muchachos, se habían enfrentado, ¿no es cierto?, dentro de la discoteca verbalmente, porque uno le había piropeado a la niña al otro, ¿no es cierto?, a la corola, lo que disgustó mucho al otro. Hubo una discusión dentro de la discoteca, total que no se resolvió la discusión, y cuando termina la discoteca, cuando ya cierran, y van saliendo con harto grado alcohólico, se encuentran afuera. Y el pololo y la niña, no haya nada mejor que la idea de recoger una piedra que había en el lugar y sin querer matar al otro sujeto, sino que simplemente lesionarlo, le lanza la piedra a la cabeza. ¿Ya? Le lanza la piedra a la cabeza. Ojo, él no quería matarlo. Estaba enojado con él por todo, entonces quería, le tiró la piedra a la cabeza. Y la piedra obviamente le cae en la cabeza a este sujeto. Que causa una lesión aquí, ¿no es cierto? No fue ni siquiera fractura, fue un hipotodo, un chichón, ¿no es cierto? Un hematoma, una herida, como dicen los médicos legales, ¿no es cierto? Una herida contuso portante, ¿no es cierto? Pero no le doy mucha gracia. Pero ¿cuál fue el problema? Que a consecuencia del impacto el sujeto se aturdió, perdió el equilibrio y se fue hacia atrás con la mala suerte que se golpea la cabeza en el borde de la acera, de la calle, justo en el borde, ¿no es cierto? Ahí, se va para atrás, se pega en la cabeza justo en la acera y muere. Muere. Con una sola conducta, se produce un primer resultado doloso, que fueron las lesiones, pero también produjo un segundo resultado más grave que el anterior, que fue la muerte, pero esta cometía con imprudencia. ¿Ya? Ese es el delito preterintenso. Ya adivinarán ustedes ya por qué no está el problema. Profesor, la idea principal es que finalmente la persona en principio quiere solo lesionar. ¿Cuál es el dolo de la persona? Lesionar. ¿Qué resultado se produce? La muerte. O sea, uno de los resultados, representó resultados. Uno el querido, que es las lesiones, y otro no querido, pero eventualmente previsible, que era muerte. Entonces el problema es, ¿cómo sancionamos esta conducta? Y bueno, es un caso este de libro, ¿no? Caso del sujeto que golpea a su amigo con un cucharón en la cabeza y él muere debido a la fragilidad previsible de su vaso sanguíneo, siendo sancionado por el delito de lesión y cuasi delito de lesión. En general la doctrina entendió que la forma de resolver esto es que existe un concurso ideal nuevamente. Un solo hecho constituye dos delitos. Por un lado, unas lesiones dolosas y un homicidio imprudente. O cuasi delito de homicidio. Si el resultado de muerte era previsible, será castigado a título influente. Acuérdense aquí el tip en la clase de hoy de recuerdo. Y se los digo que se acuerden. ¿Ah? Y se los digo aquí directo. Aquí. recuerden que la culpa o la imprudencia siempre es igual a previsibilidad. Eso, por favor, nunca lo olviden. La culpa o la imprudencia es previsibilidad. Yo seré responsable a título de imprudencia o culpa en la medida en que ese resultado lesivo, ¿no es cierto?, ese resultado químico no querido por mí, me haya sido previsible. De tal manera que si no fue previsible, yo no voy a responder de ese resultado típico. ¿Ya? Ejemplo, para que sea claro. Si yo me meto en mi vehículo contra el tránsito en una calle, contra el tránsito, a sabiendas que me meto contra el tránsito, porque voy apurado, entonces me meto contra el tránsito en una calle y me encuentro de frente con otro vehículo que viene en el sentido del tránsito, choco y causa la muerte del chofer del otro vehículo, eso es imprudencia. ¿Por qué? ¿Es previsible que si yo me meto contra el tránsito venga otro auto en el sentido correcto? Sí, ¿no es cierto? Por lo tanto, la culpa es previsible. Por lo tanto, yo seré... Y bueno, alguno me podrá decir por ahí, pero por eso, está rayando en el dolor eventual, porque usted, ¿no es cierto?, puede representar, si aceptar, ya, pues. Pero para efectos de esto, pongámonos garantizar, ¿no es cierto?, únicamente es culpa, ¿cierto?, influencia. ¿Por qué? Porque es previsible. A una persona media promedio de este país, ¿no es cierto?, es exigible que prevea que si se mete contra el tránsito en su auto, puede encontrarse con otro auto que viene así, ¿no es cierto? Ya. Pero si en la misma situación, yo metiéndome contra el tránsito en una calle para ahorrar tiempo y llegar a horario a hacer clase, ¿no es cierto? Piso con el neumático, una piedra que está en la calle, y a consecuencia de eso la piedra rebota, salta y le cae en la cabeza un peatón y lo mata. No, o sea, no. No. O sea, ¿se produce el resultado típico muerte? Sí, claro. ¿Causalmente lo he causado yo? Sí. ¿No era querido? Por supuesto que no era querido. Pero ojo, tampoco era previsible. Y ahí yo no. O sea, la culpa es previsible. Si no era posible prever a una persona que justo iba a haber una piedra en la acera, digamos, en la calle, ¿no es cierto? No. O sea, no, ese resultado, por muy lamentable que es un resultado típico. Murió una persona, pero ese resultado a mí no me lo envió. ¿Cierto? ¿Sí o no? Sí. Yo estaba pensando en el caso de la discoteca, que quizás si el otro tipo que murió no hubiera estado murido, quizás él no hubiera caído de espalda. Ya, no, eso, buena pregunta. Yo, créeme que fue una de las cosas que tuve que investigar. Pero el médico legal me dijo, mire, estaba con un alcohol, pero no era una cantidad en la cual la persona perdiera el sentido. Y segundo lugar, me dijo el médico legal, y fue lo decisivo, la lesión que le causó en la zona que le llegó era claramente perdida el conocimiento. O sea, perdía la orientación, el equilibrio. La estabilidad. Exactamente. O sea, como cuando te producen algo en el oído y uno pierde el sentido. Exacto. O sea, por la zona en cual llegó el piedrazo, se producía, digamos, la construcción del cerebro al golpear el cráneo. Exactamente. Así que, cuidado. ¿Ya? Si el resultado muerte es absolutamente imprevisible, lo que les decía, el suceso mortal, por muy lamentable que sea, hay un fallecido, hay una familia que está sufriendo, uno dijo huérfano, ¿no es cierto? Una viuda, todo lo que ustedes quieran. Pero lo siento, eso no puede ser responsabilidad. ¿Ahí sería inimputable? No, ojo, no, ahí no. Otra cosa. No, es un caso fortuito. ¿Caso fortuito? Sí, no hay responsabilidad ni de todo, ni de dolor ni culpa. Es un caso fortuito. ¿Tenemos el tribunal? ¿Ah? Claro, había atipicidad subjetiva. Atipicidad subjetiva. No, pero imputable, acuérdense que ahí es la capacidad de no confundir. ¿Ya? No confundirse. Bueno, y aquí obviamente valga lo dicho a propósito de la difícil distinción entre el homicidio doloso y el culposo, específicamente en el dolo dental. alguien me podía decir cómo es, cómo adelantado, ¿no es cierto? Profesor, pero cuidado, porque si yo me meto contra el tránsito en una calle, el ejemplo más claro todavía. ¿Han escuchado hablar del juego de la ruleta rusa con los autos? ¿Cuál es la ruleta rusa con los autos? ¿No? Que fue famoso en Concepción hace un año atrás. Los que jugaban a la ruleta rusa con los autos. ¿Cuál era? El de los piques. ¿Pero dónde? ¿En carrera? ¿Por eso? ¿Por carrera? Pasar con rojo. La ruleta rusa. Era pasar con rojo. ¿No? Era pasar con rojo. En la noche, un sábado, ¿no es cierto? En la madrugada, un domingo. No era las 2 de la tarde, un día de semana, ¿no es cierto? En la noche, el sábado, la madrugada, el domingo. Era partir de allá, ¿no es cierto? Del puente hacia la Plaza Acevedo, ¿no es cierto? ¡Ram! Pasándose los rojos. Perdón, ¿alguien me puede decir ahí que no existe la posibilidad de que el sujeto se represente el resultado muerte de alguien como posible y que eventualmente de producirse yo lo acepto en mi voluntad? Sí, yo creo que sí. Si ustedes me preguntan, yo creo que más que influencia ahí, hay dolor. Ya no me vengan. Ahí claramente el sujeto, si lo metemos en la cabeza del sujeto, mira, vamos a con rojo por toda la calle, carrera. ¿No es cierto? Y si viene un auto y lo choco, ¿no? Ojo, ahí hay un tema. En este mismo punto, por ejemplo, cuando alguien se pasa un paso cebra o sea, el paso, porque finalmente igual existe la probabilidad. Depende. Si a las 4 de la mañana o si a las 2 de la tarde. Son distintas. Sí, cuidado. ¿Cuál es el lugar urbano o si es un lugar? Claro, si yo me paso un paso cebra, digamos que está en el camino a Huelva y para allá, ¿no es cierto? No. A las 4 de la mañana. Pero, o sea, entonces, claro, pero es distinto que pase el paso cebra al lado del liceo experimental ahí, ¿no es cierto? A las 2 de la tarde cuando salen de clase. Claro. Son distintos. Todo depende. Como dice la canción, todo depende de qué depende. ¿Ah? Un paso cebra es distinto, igual hay una diferencia. Sí, bueno, también. Pero reconozco que en general la jurisprudencia le cuesta entender eso, los tribunales en general cuesta configurar un dolo eventual en esas circunstancias, generalmente por delito imprudente. ¿Ya? Cuesta. Hay muchas variables según los tribunales en juego. Profesor, ahí podría ser un ejemplo, hay un vehículo estacionado, un vehículo más bien alto, es un camión. Y los niños están ahí jugando, y uno de ellos decide esconderse en el camión. Llega el conductor, marcha, resultado mal. ¿Ese cae en el ejemplo? ¿De qué? En el segundo que usted poníamos puesto ahí. Hay que ver, por eso, en ese caso la respuesta está dada. El sujeto, ese chofer, va a obrar con imprudencia en la medida en que para él haya sido previsible de que habían niños debajo del camión. Ahora, si yo lo estaciono en un lugar donde los niños están jugando, me percato que los niños están jugando, podríamos decir, no, usted, ese antecedente le permitía, ¿no es cierto?, representarse, pensar que quizás existía la posibilidad de que hubiera un niño debajo del camión. Claro. ¿Difícil? Claro, pero si a las 9 de la noche en una calle más o menos poco transitada y justo había un niño que salió, o sea, culpa es previsibilidad. O sea, si llegamos a la conclusión de que no era absolutamente imposible representarse, o sea, no va a haber, caso fortuito, o sea, no va a haber responsabilidad ni a título de dolo, o sea, ni de culpa, ni menos dolo, claramente. ¿Ya? Y eso, disculpen, y hablemos aquí, porque ustedes son estudiantes de Derecho, entonces, eso es lo que muchas veces le cuesta a la gente que no estudia Derecho entender. ¿Pero cómo si lo causó la muerte? Si lo mató, si el chofer es un asesino, lo mató. ¿Ah? ¿Cómo explicarle, señora, sabe qué? La culpa es previsibilidad. ¿Ah? Y si no hay previsibilidad, no hay culpa. Esa es la diferencia. La persona común ve cuando le llaman fue un accidente. Claro. O sea, entonces, no hay culpa, no hay dolo, digamos. Ni culpa tampoco. Ni imprudencia tampoco. es lo que en general se denomina es un accidente. Lo que pasó en camino a San Pedro hace poco, profesor. ¿Qué pasó? Que un camión... Que no me he enterado. Un camión colisionó un carretón. Y murieron como 3 personas y después al día siguiente salió libertad y todos empezaron a... ¿Al cardón iba sin luces? Sí. ¿No se veía? No, había neblina, no se veía. Y empezaron a alegrarse por qué y si había matado a 3 personas. Claro, eso lo... ¿Pero es previsibilidad o no? ¿Hay previsibilidad? Yo que conozco la zona en la noche es bastante oscuro. Muy oscuro. Disculpa, ¿y qué dice la ley de tránsito? ¿La ley de tránsito qué dice al respecto? Que tienen que estar alumbrados. ¿Vale? Hay zonas que no pueden haber. Dice otra cosa, tracción animal también. ¿Tracción animal? Que dice, incluso pudo haber sido objeto de una sanción. Gracias. El tránsito, el conductor al camión, porque no iba a tener las condiciones de tránsito, no mantuvo la distancia, podría haber. Sí, correcto, estoy de acuerdo. Pero eso dentro de un esquema de previsibilidad. O sea, yo tengo que ir atento a las condiciones de tránsito, sí, correcto. Pero si un sujeto va por la carretera, ni siquiera una calle, una carretera, donde hay un límite máximo de velocidad, bla, bla, bla, y no llega luces, no llega reflectantes, no llega nada que me indique que de alguna u otra manera él está ahí presente en la vía, o sea, ¿de qué previsibilidad me está hablando? Aparte que decía que el cartón se integró a la cartera porque venía saliendo del chico, se integró a la cartera de la estación 60 y ahí lo tuvo. Ah. Es que yo tengo una duda. Una, felicitaciones. estoy un poco... Bueno, la duda es respecto a... Ya, el dolo... Hablamos que el dolo es el resultado, o sea, es el conocer que él quiere. Sí. La culpa no es lo mismo que la previsibilidad, ¿cierto? Porque ahí me confundo un poco cuando te va explicando, porque lo que uno conoce sin haber estudiado derecho... Pero ustedes ya pasaron por la parte general. Pero, profe, lo que pasa es que... Eso es lo que me alarma, digamos. Sí, estamos estudiando hasta atrás. Pero el tema, profe, es que uno está acostumbrado a que el cuasi delito o los delitos cometidos con culpa son cuasi delitos. Pero usted habla, por ejemplo... ¿Pero en qué sentido son cuasi delitos? Por eso no te entiendo. ¿Por qué dices tú cuasi delitos? Por el hecho de que no tienen la intención, no hay... No hay dolo, pero hay culpa. No hay dolo, pero hay culpa. Sí. Entonces, pero, y la culpa, al menos yo, no sé, yo la tengo asociada a la negligencia. Sí, pues negligencia, correcto, sí, eso es. Pero por ejemplo, pero en la medida en que el resultado que provocado por esa negligencia haya sido previsible para mí. Vamos al ejemplo del auto con la piedra. Yo actúo negligentemente con imprudencia y con infracción de reglamentos cuando meto el auto contra el sentido del tránsito. Uh-huh. Absolutamente. Claro, y para mí tiene que ser previsible que puede pasar. Claro, pero para que yo sea castigado por esa imprudencia, el resultado lesivo o típico que se produce debe haber sido previsible para mí. Y ahí sería culpa, si fue previsible. Ahí va a ser sancionado, claro. Porque si no es previsible... En el caso del carretón con el carretón... Porque aquí... Creo entender dónde está tu duda, tu dificultad. No hay, desde el punto de vista de la imprudencia o culpa, no existen conductas per se culposas o imprudentes. Lo que existen son resultados a consecuencia, resultados lesivos, resultados típicos, a consecuencia de un actuar negligente. ¿Te das cuenta? Y dentro de ello está... Dentro de lo que podemos entender por negligencia, culpa, imprudencia, ¿cierto? El componente de previsibilidad está inserto. Porque de lo contrario significa que yo voy a responder de todas las consecuencias de mis actos, penalmente, de todas las consecuencias de mis actos. Sea que haya obrado con dolo, querido, sea que no lo haya querido, pero me lo hubiera representado y hubiera sido posible, que no lo hubiera representado y que yo era previsible para mí, e incluso aquellos resultados no queridos, no representados y no previsibles. ¿Y eso qué es? ¿Eso es delito, eso es derecho penal? Objetivo. Usted va a responder de todas las consecuencias producidas que produzca su conducta, aun cuando aquellas que no fueran previsibles. ¿Ya? El caso de la Elisa, con el botón de la bomba. Sería, al menos, esos resultados de muerte, tendríamos que imputárselo. No, no obró con dolo, sí, pero obró con negligencia. Puede haber sido una conducta previsible, y aun cuando no hubiera sido previsible, también, de acuerdo a esta teoría, debiese ser responsable de todos los resultados causados por suerte. Y causó la muerte nada más ni nada más que 100 personas. ¿Les suena el sentido común que les dice? ¿Ah? ¿De no? ¿Te das cuenta? Ese es el problema de la culpa y la imprudencia. O sea, que es difícil igual. Uno piensa que es más fácil que los delitos dolosos, pero no es nada más fácil. Porque en el fondo, lo que hay que acreditar es mucho más complejo desde el punto de vista de no solamente acreditar mi falta de que yo no tuve el cuidado debido al momento de desarrollar una actividad riesgosa, sino que además tengo que acreditar, ¿no es cierto?, que desde ese punto de vista el resultado que yo produje al menos era previsible. Y ahí surge otro problema. ¿Previsible de acuerdo a qué criterio? Y yo pienso, por ejemplo, en el caso del accidente que decía la Coté, de esta relación. Sí. Ahí es claramente, no, el tipo no tenía cómo saber o predecir que había. Pues, entonces no puedes. No puede ser, tío. Sí. Pero si le era previsible y además actuó con negligencia, en ese caso, ¿no es cierto?, va a ser responsable a título de homicidio culposo. Claro, efectivamente hay distintos matices. Por ejemplo, hubiese ido exceso de velocidad, ya cambia el proceso, hubiese ido a 140. Pero es que, pero igual, pero por eso digo, no, pero si no era previsible, tampoco va a ser responsable. O sea, se va a llevar el tonto parte. Se va a llevar el tonto parte policial. Le van a suspender la licencia por 500 años. Pero esa muerte, perdón, no puede ser responsable. Ahora, el problema que subyace aquí, que entiendo creer cuál es el problema de... Ya, perfecto, profesor. Usted me dice que la culpa es ante todo previsibilidad. Perfecto, bien. Pero previsibilidad, ¿desde qué punto de vista? ¿Previsibilidad de acuerdo a lo que puede prever un ser humano promedio? ¿O previsibilidad de acuerdo al sujeto concreto que actuó? Es un problema. ¿Qué criterio vamos a usar? Lo que es previsible para mí, para ustedes puede ser no previsible. Lo que es previsible para ustedes, para mí puede ser no previsible. ¿Y qué criterio vamos a usar? ¿Un criterio personal? ¿O un criterio objetivo? Objetivo. Bueno, si aplicamos un criterio objetivo, ¿cuál es el criterio objetivo? ¿El del hombre del campo, de la persona que vive en el campo o de la persona que vive en la ciudad? Ya. Con eso entonces, la persona que vive en el campo... Ahí no estoy de acuerdo, yo creo que debería ser el... respecto a la zona o respecto al contexto en el que bien, se realizó la conducta. Bien, va a haber un derecho penal para el norte, otro derecho penal para el sur y otro derecho penal para la zona centro. ¿Es que varía? Entonces, por eso te digo. Ah, por eso te digo. Ah, otro derecho penal de los mapuches. Lo que cambia no es el derecho en sí, sino que solamente cambia la referencia del sujeto. Bueno, por eso, pero va a ser una situación que castigue, que en el norte la van a considerar de una manera, aquí no. Eso, entonces... Claro, ahí hay un gran problema todavía. En general, se trata de que sea un criterio objetivo, sí, desde luego. Y también es por eso que dentro de la exigencia de la licencia, por ejemplo, de conducir, es de que la persona tenga por lo menos una escolaridad en la licencia profesional que sea de cuarto medio. Claro. O sea, ya partimos de un avance de que ese nivel, digamos, entre comillas, claro, para poder, digamos, juzgar a la persona, exactamente, en base a los actos que realiza. Exactamente. El otro profesor es que si fuera diferenciado, alguien puede decir que su costumbre está dormir con sus hijas y otro tipo de cosas que pueden suscitarse algún tipo de delito. Es que hubiera diferenciación. Claro, pero es que lo que pasa es que si queremos ser justos, si queremos aplicar la justicia en materia penal, para cada caso en concreto no podemos aplicar criterios objetivos, pues tenemos que aplicar criterios personales. Si queremos ser justos. ¿Ya? Un ejemplo. una persona padece una grave enfermedad. Padece una grave enfermedad. Una grave enfermedad que lo único que la va a salvar es una cirugía. Una cirugía de mucha complejidad. Y empieza a buscar médicos aquí en Concepción, aquí en la zona Concepción, que le, y nadie la quiere operar. Nadie la quiere operar. Y hay un solo médico aquí en Concepción que la operaría, pero que en el fondo dice, mire, el riesgo de que usted muera es de un 90%. Pero si usted quiere que yo la opere, yo la opero. Obviamente con ese resultado la persona dice, no, voy a buscar otra opinión. Y gasta lo que, la plata que no tiene, un ojo y el otro, y se va para Santiago, la mejor clínica privada de Santiago, y da con el mejor especialista en Chile de, ese, de esa dolencia, que ha estudiado en las mejores universidades europeas y que le dice, mire, yo tengo unas técnicas especiales que aprendí en todos estos años de universidad en el extranjero y le aseguro una sobrevivencia no de un 10% como le dice el médico de Concepción, sino que una sobrevivencia de un 60%. Y la persona contrata a ese médico de Santiago. Y resulta que en la operación la persona muere. Ya, ya la persona. Problema. Muere a propósito de una de las maniobras que hace este médico, ¿no es cierto? Y que estas son estas cosas que aprendió en esta. Que el médico de Concepción no habría intentado hacer. Las técnicas. ¿No? Por las técnicas que aprendió. Claro. Pero que el médico de Concepción no se habría atrevido a hacer. ¿Ya? Si aplicamos el criterio medio, si aplicamos el criterio medio, diríamos, bueno, ese médico no tiene responsabilidad, no es previsible. ¿Por qué? Porque un cirujano medio de este país no habría, de alguna otra manera, realizado esa conducta, ¿no es cierto? Por lo tanto, tampoco habría intentado salvarla, por lo tanto, no aplicaría la sanción. Pero por el contrario, si analizamos un criterio personal en relación a ese médico respecto a lo cual era previsible o no previsible, podemos llegar a la conclusión contraria. De que una mala praxis en esa técnica que él aprendió, en el sentido de que él le era exigible un mayor cuidado, que es lo que le era exigible al médico de Concepción. Y desde ese punto de vista, porque lo que era previsible para este médico, para el médico de Concepción no lo es. Entonces podemos llegar a una conclusión de que ese médico, esa operación por este médico de Santiago, podría sí haber existido previsibilidad y en definitiva habría sido, podía incurrir en responsabilidad como a título de imprudencia en esta operación. Entonces, la diferenciación entre un criterio objetivo y un criterio subjetivo puede traer trascendencia al momento de la penalidad del delito imprudente. Ahora, el problema es que no existe un criterio jurisprudencial hoy día claro. En general, la doctrina siempre tiende a un criterio objetivo. Pero si ustedes se dan cuenta, un criterio objetivo no siempre es justo. Pero piensen ustedes mismos, pónganse en una situación en la cual tienen que ser enjuiciados. ¿Ya? ¿Qué preferirían? ¿Que lo enjuicien de acuerdo a un criterio objetivo o de acuerdo a un criterio personal de lo que yo podía haber hecho o no podía haber hecho, de lo que me podía yo haber representado o no representado, o lo que una persona se estima promedio podría o no? Yo siempre preferiría el criterio personal, analizar qué yo en el caso concreto podría haberme representado o no habría podido. Todo depende si está incluso de la media. Bueno, pero es que obviamente por sobre le preferí que me siempre ni me Y hay una eterna pugna que no la vamos a resolver en esta clase, que de hecho todavía no está ni resuelta en nuestro país, digamos, pero en relación a eso, digamos, ¿qué criterio utilizamos? ¿La previsibilidad es para un ser humano promedio de este país? O, y bueno, y con la dificultad que presenta, a ver, bien, cuando pensamos en el ser humano promedio de este país, ¿en qué estamos pensando? Santiago. Un varón de Santiago de 40 años. ¿Eso no? ¿Y qué pasa con eso? ¿Y ese modelo? ¿En qué estamos pensando? ¿En quién pensamos cuando decimos ya un ser humano promedio de este país? ¿En quién estamos pensando? Santiago. en un varón de 40 años que vive en Santiago. No, ¿por qué? ¿En qué estamos pensando? Si ustedes saben hacer el ejercicio, ¿en qué están pensando? En un ser humano promedio de este país. Bueno, dice, mire, descríbeme el ser humano promedio de este país. ¿En qué estamos pensando? Cuesta, ¿no? Cuesta, ¿no? Sí, pues. Ya, no nos vayamos. No nos vayamos tan lejos. Pensemos en el estudiante. El estudiante promedio de esta universidad. ¿En qué estamos pensando? Ya, no nos vayamos tan lejos. De esta facultad. Ya, no nos vayamos. De este curso. ¿En qué estamos pensando? Felipe. En uno, entonces es un criterio subjetivo, personal. ¿Te das cuenta? Ya, avancemos. La pretintención. Sí. Y aquí hay unos requisitos de la pretintencionalidad. En realidad lo acabo de señalar con otros temas. ¿Cómo se sanciona el estudiador? Ya, avance. Los minutos. Le dije que iba a terminar la clase un poco antes. ¿Ah? La antijuricidad es el delito de homicidio, sí. ¿Cuál es el problema que tenemos de antijuricidad? ¿Qué rol juega el consentimiento de la víctima en ser matada? Ese es el problema. ¿Qué rol juega? Voy a decir que ustedes estudiaron las causales de justificación, dijimos que vieron que habían causales de justificación innominadas, digamos que están reguladas expresamente en el artículo 10 del Código Penal, y una de ellas es el consentimiento de la víctima. Entonces, ahora, ¿qué rol juega desde el punto de vista de la antijuricidad? El consentimiento de la víctima. Si yo consiento que un tercero me mate, ¿transformo en lícita esa conducta? ¿La justifico? ¿Gran problema? ¿Ah? Este es el problema de la eutanasia. ¿No es cierto? El problema de la eutanasia. Vamos al ejemplo del médico. Si para salvarme la vida el médico me tiene que intervenir quirúrgicamente y me dice, mire, ¿sabe qué? Usted tiene un 5% sobre la vida de todos. Y yo le digo, no, déle a los médicos, doctor. Yo consiento eso. Consentimiento informado. El que le hacen firmar a uno cuando está echando el avión, qué cosa más ridícula. Uno está ahí con la bata, ¿no es cierto? Listo, entonces, y ahí le llevan el formulario para que lo firme. ¿Ya? Bueno. Y yo consiento en eso y me muero. ¿Qué rol cumple el consentimiento de la víctima en eso? En algunos deportes, hay gente que se ha muerto en el boxeo. Y esos golpes son consentidos, ¿no? ¿Sí? Y si a propósito de la práctica del deporte del boxeo, ¿saben lo que es el boxeo? ¿Sí? Ya no lo transmiten por tele. Combat Space ya no existe más, parece. ¿No? Manny Pacquiao, todo. No. Bueno, y yo consiento en esas lesiones deportivas que me pueden llevar a la muerte. ¿Qué rol cumple? ¿Ya? Bueno, en general, por un lado, nuestro ordenamiento jurídico no reconoce el consentimiento de la víctima como una causal de justificación en relación a un homicidio. La eutanasia en nuestro país no está permitida. ¿No es cierto? No está permitida. Por mucho, no es cierto, que yo quiera morir, digamos que otro me ayude a morir, que otro me mate, pero no en nuestro país, ese consentimiento no. ¿Ya? Es más, como lo vimos en las primeras clases, nuestro sistema no permite que una persona actúe al mismo tiempo como sujeto activo y sujeto pasivo de la muerte. No puedo yo, no voy a hacer. Si yo me trato de matar, de suicidar y fallo en el intento, yo no voy a ser autor de una tentativa o una frustración de homicidio de mi persona. Los sujetos deben ser distintos. ¿Ya? Si nuestra legislación sanciona lo que se denomina el auxilio al suicidio, ¿eh? Sanciona, castiga al que auxiliare a otro a suicidarse, en la medida en que se produzca la muerte del suicida. Si no se produce la muerte del suicida, 393, ¿no es cierto?, no se va a sancionar esa conducta. Otra situación, distinguir el iter crimine en los delitos, el delito de homicidio. Habrá homicidio frustrado cuando la conducta homicida está completa, el delincuente ha puesto todo lo necesario de su parte para que se consuma, para que se produzca el resultado, ¿no es cierto? Y por una causa independiente de su voluntad, este resultado de muerte no se produce. Ahí vamos a hablar de homicidio frustrado. Si le disparo a mi enemigo con dolo de matarlo, en una zona vital de su cuerpo, y justo mi enemigo andaba trayendo un chaleco antibalas. Homicida está completa, pero el resultado de muerte no se produce por una causa independiente de mi voluntad, en ese caso va a haber un homicidio frustrado. Homicidio tentado va a haber cuando el sujeto da comienzo a la ejecución de la acción homicida a través de hechos directos, pero faltan uno más para su complemento. ¿Ya? No, el sujeto no completa todos los actos necesarios para la ejecución de hechos. Si queriendo matar a mi enemigo, le apunto con un arma cargada, ¿no es cierto? Y me falta gatillar el revólver. No se completa la acción y en ese momento se detiene el curso delictivo. Vamos a ver que se trata de un homicidio tentado. ¿Qué pasa con el caso del disparo con mala puntería? ¿Cierto? Queriendo matar a mi enemigo, le apunto a una zona vital del cuerpo y resulta que por mi mala puntería sale el disparo al lado e impacta en un arma. ¿Qué tipo de... cómo voy a ser sancionado? La mayoría de la doctrina dice que se trata de un delito tentado. ¿Por qué? Porque la acción está incompleta. ¿Qué parte de la acción falta que se complete? Que yo haya apuntado bien. Una conducta homicida desde ese punto de vista no solamente exige que yo apunte en la zona vital, sino que apunte bien, que se complete el disparo hacia la zona donde yo había previsto que se... Relación entre el homicidio frustrado y las lesiones producidas. Si yo queriendo matar a mi enemigo le disparo al tórax, pero una vez que cae al suelo herido, es salvado por un grupo médico, un médico, por una ambulancia que iba en el lugar. Se produce, ¿no es cierto?, completa la acción, el resultado no se produce con una causa independiente de voluntad, por lo tanto es un delito tentado. Pero en este caso, de todas maneras, se provocaron lesiones a la víctima. No obstante, el delito de homicidio no se consumó. Si sí, lo que existe consumado son lesiones. ¿Estas lesiones son imputables al autor? Otro ejemplo más claro. Juan quiere matar a Pedro, pero en vez de darle en el corazón, ¿no es cierto?, lo deja ciego. Le huele un ojo, lo deja ciego. ¿Cuál es el problema aquí? Si se estima, en el caso de dejarlo ciego, que si existe un único delito de homicidio frustrado, se da una paradoja de que la pena por el homicidio frustrado, que es presidio menor en su grado máximo, podría ser inferior a aquella que se le aplicara si de propósito se le hubiese querido causar lesión. En este caso, hay que atender cuál es el mayor disvalor. Si el mayor disvalor son las lesiones, absorbe la tentativa del homicidio. Si el mayor valor es del homicidio, absorbe las lesiones, digamos en este caso el mayor valor que suponen las lesiones. Bien, aquí hay una serie de soluciones doctrinales que en realidad no las voy a ver, sino que lean ustedes en el material que es en y en el fondo se reduce a dos. O se sancionan separadamente, un homicidio frustrado con lesiones consumadas, ¿no es cierto? O el mayor valor que representa uno en la figura absorbe el desvalor de la otra. Y tenemos, por lo tanto, un solo hecho y una sola sanción. que es lo que se denomina la consulsa. Concurso de homicidio. Con una granada causa la muerte, lanzando una granada causa la muerte de varias personas. ¿Ya? ¿Qué reglas se aplica? En el 75, un solo hecho constitutivo de bomba de delito, o la regla del 351 del Código Procesal Penal, es decir, reiteración de crímenes simples delitos de la misma especie. ¿Cuántos delitos en el fondo cometen? Lanzó una granada hacia donde están allá reunidas toda la gente, la granada explota y mató a 5. ¿Cuántos delitos de homicidio cometen? Uno. Sí. O 150. ¿Qué regla concursal se aplica? Solución. Para el profesor Gabriel Mons se aplica la regla 351. Por cuanto el medio empleado carece de relevancia jurídica. El que haya sido una granada carece. La aplicación del 75 sería contradictoria porque estaría beneficiando a aquella persona que utiliza un medio más estragoso, más grave para causar la muerte, que aquella que no lo utiliza. ¿Ya? Por lo tanto, debiesen imponerse las penas, se aplica la regla de reiteración y se aplica la pena correspondiente a la distinta infracción aumentada en uno o dos grados. Además también aquí hay un tema de bienes jurídicos. Se ha estimado que como se trata la vida humana de un bien jurídico personalísimo, no existiría una situación de una unidad, digamos, delictiva, sino que aquí hay tantos homicidios como resultados muertes se producen por el carácter personalísimo del bien jurídico afectado, que es la vida humana. Distinta la solución de los delitos patrimoniales. Si una persona, lo vimos en la primera clase, ¿se acuerdan? Si una persona viene ahora y nos apunta con un arma y nos dice, ya, entreguenme todos los celulares, cada uno de nosotros le entrega su celular que nos lleva, afectó a todo el patrimonio. Todo nos afecta el patrimonio, tantos bienes jurídicos, patrimonio afectados como celulares entregamos, ¿cierto? Pero como no se trata de un delito, de un bien jurídico personalísimo, algunos han entendido que en este caso podríamos entender que existe una unidad de acción. El sujeto comete un solo delito de robo con intimidad. ¿Ya? Un solo delito de robo. Además que hay una unidad de contexto, temporal, ¿no es cierto? La acción de intimidación es única para todos. Otro problema. Este es más común. Concurso entre distintas figuras de homicidio. ¿Ya? Distintas figuras de homicidio. Algo adelantamos, ¿no es cierto? Que en nuestro país la tesis mayoritaria es que el homicidio es una figura base. Que a partir de la figura base del homicidio van surgiendo otras atendiendo la calidad de las víctimas o del sujeto activo. Y en ese sentido, el parricidio es una figura más agravada del homicidio atendida que la calidad de la víctima. Si la víctima es, digamos, el cónyuge, el ascendiente, ¿no es cierto?, descendiente del asesino, ¿cierto?, en este caso del hecho. El infanticidio es una figura calificada en relación al homicidio, pero privilegiada en relación al parricidio, y atendida que a la especial, digamos, característica de la víctima, ¿cierto?, que es el hijo descendiente, pero dentro de las 48 horas después del parto. El femicidio, ¿cierto?, da muerte a una mujer, también es, desde ese punto de vista, especial y más calificado en relación, ¿no es cierto?, al homicidio e incluso respecto del parricidio. Entonces aquí hay muchas combinaciones posibles, que las van a terminar de entender cuando veamos todos estos delitos de, comillas, homicidios. Quien mata a su padre con ensañamiento comete parricidio, no homicidio calificado, porque está la relación de especialidad con el parricidio, sin perjuicio de que eventualmente pueda tener la agravante genérica del 12 número 4, que es justamente el ensañamiento. Decía, sería parricidio más ensañamiento, no un homicidio calificado. Aquella actividad que comienza con un homicidio simple y culmina como calificado cuando el sujeto, después de aceptar el golpe mortal a la víctima, comete actos que son de ensañamiento. En este caso, se sanciona como delito de homicidio calificado del 391 número 1. Cuando hay tentativa de homicidio calificado y luego se produce un homicidio simple, en este caso el mayor desvalor del homicidio simple, ya que es consumado, absorbe el desvalor de la tentativa del homicidio calificado. Absorbe. Siempre acuérdense esto, el problema que ustedes vieron en parte general es de la absorción. El mayor desvalor de una figura absorbe el menor desvalor que pueda también concurrir. Esa es la razón por la cual, si yo, en nuestro país, se sanciona, de acuerdo al artículo 7, la tentativa, la frustración y el delito consumado. Si yo mato a mi enemigo con dolo, dolosamente, de alguna otra manera, incurro en una tentativa, en una frustración y en un delito consumado. En las tres etapas, paso por las tres etapas del delito. Entonces, debería ser sancionado como autor de tentativa de homicidio, más delito frustrado de homicidio, más delito consumado de homicidio. No. ¿Por qué? Porque el disvalor mayor, que es el del consumado, absorbe el disvalor de las formas imperfectas previas. Si yo mato a mi enemigo de un balazo en el corazón, ¿lo lesioné también, no? Sí. Sí, lo lesioné. Claro, entonces quiere decir que voy a ser sancionado como autor de lesiones y de homicidio. No. El disvalor más grave del homicidio absorbe las lesiones causadas por la conducta homicida. Y así sucede, digamos, en materia penal. Lo mismo acá, cuando ocurren distintas figuras de homicidio, hay que ver. Los mayores disvalores van absorbiendo a los bien. Con eso terminamos el homicidio simple, que es el material que les entregué. ¿Alguna duda o consulta? Para Leo, comentario, reproche, ¿no? En lo que subió el profesor los apuntes, ¿está este igual? No, este es materia nueva. Este lo voy a subir dentro de la semana, porque vamos a dejar la clase hasta acá y la próxima clase, la próxima semana, comenzamos a escribir el homicidio calificado. Ya yo se los voy a subir antes para que le echen un vistazo. La idea es que vayamos anticipando la bien, ¿alguna duda o consulta? ¿Firmaron todos ahí? Bien, entonces si no hay más. Recordar la parte general, por favor. Sí, profe. Dejamos la clase. Ya. Yo no sé si es la primera. No, es una sorpresa. Muchas gracias, que estés bien. Cuídese. Igual. Thank you.